Grano y el Yanque. Es un cuento muy bonito, auténtico como todos los cuentos de Pancho Madrigal. Ahí les va, óiganlo. Aquel yanque había llegado a Nicaragua buscando cómo trabajar una finca y la encontró por Matagalpa, una bonita finca de ganado. Al yanque le encantaba el campo. Era un hombre solo, retirado, hombre, y le encantó vivir y morir en estos países. Naturalmente, él no hablaba español. Apenas hablaba un poquito de... así como regular, pero más o menos. Y le salió muy oportuno conocer a un campesino muy vivo llamado Herculeano... no, hombre, sí. Herculeano Mondragón. Y no es ni Herculeano, es Herculano Mondragón. Así era que se llamaba. Hombre, y apenas supo de aquel yanque, fue a buscarlo. ¿Con que usted va a querer trabajar para mí? ¿Eh? Bueno, pues, y, con, pues que trabajar así como trabajar de pegue, pues, o sea, como Bretis. Pues, tanto como querer trabajar, pues, no, mister. No, así tanto como es. Pero como la necesidad tiene careperro. La necesidad es la necesidad, pues aquí estoy buscando trabajo. Por favor, mi, no entiendo absolutamente nada. ¿Do you understand ter nada? Habla, por favor, un poquito más despacio, por favor. Listen to me, mister. Oh, you listen to me. English. Allá voy. yo digo pues así, como de ganas, como quien dice, ganas de... On the working. No tengo. I no have. Working no have. Pero tengo necesidad. Me no entender. Yo no querré trabajar o no querré trabajar. Pues si no entiendo el inglés, ¿qué entiendo? Usted no entiende nada, mister. Por favor, un poquito más despacio. ¿Cómo no? Mister, oiga. Me querer trabajar. Querer... In the working. Oh, mucho bueno. Entonces, encargarse usted de ordeñar, de limpiar potreros, de curar terneros enfermos, de darle agua a la vaca, traer agua para la casa, recoger leña, hacer quesos, en fin, todas las operaciones de una hacienda. ¿Usamos cuajo marchal o no? ¿Usamos cuajo marchal? Es mejor para hacer quesos. Este joven no entiende nada. Bueno, pues si quiere me pone también a cocinar. Cookie. ¿Ah? A lavar la ropa, a planchar, a poner, dijéramos, empezamos a poner los cojinillos como burro. Pues a mí me los pone los cojinillos y trae el agua al río. No, este joven por cuenta de cuánto irá a pagar. Mi no entender absolutamente nada de lo que usted está diciendo. No entender nada. Decir una cosa. ¿Yo querer trabajar o no querer trabajar? Pues sí, mister, hombre, ¿y qué voy a hacer, pues? Sí, I have a working. ¿You understand to me? ¿Ah? Quiero trabajar, jodido. Mucho bueno. Entonces, comenzó cuanto antes. ¿Cuánto antes? Aquí viene lo más lindo. Mister, ¿cuánto paga? Me paga mucho bien. Dólar. No preocuparse. Me pagar muy bien. Y comenzó a trabajar Herculano en la hacienda de aquel yanque. Herculano. Ordeñaba, componía los potreros, curaba los terneros enfermos, aguaba las vacas, recogía leche, hacía quesos con cuajo Marshall y muchas cosas más. Bueno, pues en fin, trabajaba duro el pobre indio. Y al final de la semana, el sueldo era muy bajo, lo que él dijo, como siempre. Aquí está tu paga, indio. Esta será tu liquidación. 7 días a 15 córdobas, son 56 pesos. ¿Cómo? ¿Qué? ¿Cómo? No, esta, dijo Mena. Esa cuenta está mala. This is country very bad. Very bad. Óigame, yo gané 105 pesos, no 56. 7 días a 15 pesos. No ser pues 56 pesos. Tú lo has dicho, brother. Mira, te voy a decir una cosa, mister. 15 pesos por 7 días son 105 bolas. Oh. ¿Está claro? Me quería agregar, ¿verdad? Usted que dijo, ya jodí este indio bruto. Esta, dijo Mena. Oh, perdonar, tú tenías razón, indio. Me haberme equivocado. Haberme equivocado, ¿cómo no? Pero decía una cosa. ¿Cómo no? ¿Qué querrás decir con esa señal? ¿Cuál? Y, la señal grande del deporte. Y decía esta, ¿cómo es que dice? Esta decir Mena. ¿Qué querrás decir esta decir Mena? Esa es otra cosa. Eso es ya como ya profundizar, pues, diéramos agarrar, pues, ya el pedigrís, pues, y eso es como adentrarse en costumbre, ya. Despacito, por favor, para poder entender. Decía yo, pues, que son cosas ya de profundidades, hombre. Son cosas de ciencia, de estudio. Oh. Páguenme 10 bolas más y le digo lo que quiere decir. Oh, yeah, me pagar 10 pesos más, pero por favor, explícame lo que querés decir con esas palabras. Yo, ¿cómo no? Yo le explico, espérese un momentito, yo le explico lo que quiere decir. Esta, dijo Mena, espérese, ya le voy a explicar, espérese. Look at me, look at me, look at me, mister, look at me. Yo le voy a explicar lo que quiere decir esta, dijo Mena. Ay, este yankee es le, pero lo va a joder. Bueno, explícame, pues, mi necesitar perfeccionar el español. Mire, mister, esta, dijo Mena, es una de interjección copulativa que viene el verbo estar y el sustantivo irregular juntos ambos para producir una expresión fonética. Oh, por favor. ¿Entendió? No entender. Oye, pero si es sencillo, hombre. Sobre todo no entender por qué hacer ese señal con los dedos. ¿Qué ser? ¿Qué significar ese bueno, señal? Ah, bueno, es como... Es una... Como para arriesgarse más en lo predicho, pues. Es una cosa como un preámbulo. Oh. Es el índice. Y la... Esto, pues, es una cosa como que cuando sale al jardín y vuelve a ir para arriba. Es una cosa como cariñosa. Oh, qué bonito, señor. Como amigable. Se llama guatusa. Oh, guatuso. Guatusa. Oh, guatusa. Es una expresión popular. Sobre todo, dijéramos, y esto es esto, ponga cuidado en esto. Oh. Cuando uno pronuncia esa expresión copulativa, debe ser categórico. Debe ser con energía. Oh. Y debe decir usted, esta dijo Mena, pero sí, fuerte. Esta dijo Mena. Sonar muy bonito. Ser idioma muy bonito, muy original. Ay, no, mister, es que yo le voy a decir, yo soy campesino y todo, pero... Hablando, pues, no me llega nadie. Oye, pero decime, por favor, una cosa. Digamos, ¿cuándo yo poder, por caso, usar esa expresión? ¿Cuándo puede decirla? Sí, cuando yo poder. Cuando usted quiera, en todo momento es bueno. Es leve, es breve, pues, es un lenguaje decente. Oh. Elegante, bonito, equitativo. No es que yo lo uso, para todo le digo, esta dijo Mena. No se ha fijado en eso. ¿Cómo no? Precisamente, pues, por eso pregunté. Se usa, dijéramos, cuando alguna persona lo quiere engañar a uno. Entonces uno con energía dice, esta dijo Mena. Como por el caso ahorita que usted me quería dar vuelta con el pago. ¿Verdad? Me quería robar unos centavitos al pobre campesino. No, yo no quería. Sí, se había enredado, pues, usted. Entonces yo le dije, ¿verdad? Así con gran entereza de carácter, esta dijo Mena. Y decía una cosa... ¿Y cómo es que poner los dos dedos? A ver, mi querer ver cómo poner los dos dedos. Mire, usted agarra, dijéramos, la guatusa se hace así. A ver. Dijéramos, usted conoce el pulgar, ¿verdad? Oh, el dedo, yeah. El dedo vulgar, el del vulgar. Sí, ya. Yeah. Entre el índigo, ¿verdad? El índice, ¿verdad? Right. No, ese es otro. El índigo es este que tiene aquí, ¿verdad? Ah, oh, ¿verdad? Índigo. Y el del corazón. Entre esos dos... Abaja el vulgar y aprieta duro y puja. Esta dijo Mena. Así, mire, así. Oh. agarra el índigo. Aquí está el índigo. Oh, el pulgar. Ahora el del corazón, y plas el pulgar. Entonces yo meto aquí y después. Y ¡fras! Te dijeron vena. Exactamente. Sí. Oh, qué bonito eso. Eso está muy bien, está muy interesante. Esta, dijo o dijo. Dijo, es decir, ustedes son estas de esta decir mena, esta está dijo. Mejor. Esta decir mena, muy bien. Me pagar 10 pesos más con muchísimo gusto. Tomar. Tomar. Oye, si fueran en dólares sería más bonito. Por lo voy a pagar yo. Bueno, sobre todo, mister, es un lenguaje de respeto. Oh. Por el caso, dijéramos a una dama, bien, le puede decir esa frase. Esta, decía mena. Esa, dijo. Ah, dijo. Exactamente. Mena. También a un anciano. Usted se encuentra, dijéramos, al huehuense de la corporancia. Le hace esa frase y se la dice, hombre. Oh. A un sacerdote. Oh, oh. Ser elegante decir esa frase... ¿A un sacerdote? ¡Claro, mister! Mi ser muy católico. ¿Usted es católico? Me ir todos los domingos a misa al pueblo vecino. Bueno, pues, ese lenguaje que le digo es muy decente, si es muy fino. Oh, mi está muy contento con haber aprendido una frase nueva. Esta dijo mena. Uh-huh. Oh, esta dijo mena. Mi está muy contento. No, y si quiere algo otra frase, yo se la digo. Mister, no se preocupe. 10 bolitas acá que quiera aprender algo nuevo, ¿yo? Yo soy muy buen maestro, mister, ¿yo? Mi avisarte, culano. Mi avisarte cuando querer aprender otra frase como esta. Mi avisarte. No preocuparse. ¿Cómo no, mister? Por el momento, practicar y usar esta frase. ¿Cuál, mister? Esta, decir mena. O esta otra, pues, pero es la esta, misma. Esta, decir mena. Sí. Esta, decir mena. Bueno, lo vemos, pues, mister. Lo vemos mañana en la misa del pueblo, ¿yo? Yes, herculano. ¿Va a ir a misa? Mi ir mañana mismo a misa. Yo vengo al ordeño, dijéramos, en la madrugada, ¿verdad? Entonces, después los vamos juntos a la misa. Yes. Y esta noche mi practicar mi nueva frase. Esta decir mena. Esta dijo mena. Esta decir mena. ¿Cómo no? Cuando me aprender nueva frase en español, me practicarla, porque si no, pues olvidarse. Esta decir mena. Esta decir mena. Uh-huh. ¿Así es? Sí, así es. Esta decir mena. Un poquito más bajo el entrepaño del vulgar y entre el índice, yo, hombre, aquí. Porque si no, no le queda bien, ¿oyó? Esta decir mena. Exactamente. Suba más el vulgar un poquito. Así es. Exactamente. Y una vez puesta así, esta decir mena. Esa decir mena, cómo no. Bueno, entonces... Bueno, entonces los vemos, pues, mister, entonces los vemos. ¿Oye? Mira, herculano. Antes de irte, ¿no querer ir al río a traer un viaje de agua? Esta dijo mena. No, mister, ya es tarde. Los vemos. No, esta dijo mena. Y el yankee estaba entusiasmado con la nueva frase que había aprendido y que en el lenguaje popular es una vulgaridad. En solo la mañana del día siguiente, la practicó con la cocinera que le servía el desayuno. Mister, hoy va a tomar café negro o café con leche. Esta decir mena. ¿Eh? Mi tomar café con leche. Santísima Virgen, hoy amaneció vulgar el patrón. Me hizo esa seña tan vulgar. Yo no sabía que él era así. Y aquella misma mañana, un mozo que se había emborrachado y andaba de goma, llegó y le dijo... Mister. Sí, ¿qué deseo? Necesito que me adelante unos 10 pesos para irme a quitar la goma. Mi no dar dinero adelantado. Esta decía mena. Esta decía mena. Hombre... Estaba encantado el yankee practicando la famosa frasecita. Dos o tres veces la usó aquella mañana y hacía la seña de la tal guatusa con mucha complacencia. Bueno, pues al rato se fue a la misa acompañado por Herculano. Herculano. Los dos llegaron a la iglesia que ya estaba llena de gente y se sentaron en una banca mientras el padre predicaba. ¡Jesucristo nos indicó el camino! Para ser perfectos. Cuando aquel joven le preguntó ¿Cómo hacía para ser perfecto? Cristo le dijo, anda, vende todo lo que tienes, repártelo entre los pobres y sígueme. Esa es la respuesta para ser perfectos. Contéstenme, amadísimos hermanos. ¿Alguno de ustedes vendería todo lo que tiene? ¿Lo repartiría entre los pobres y seguiría a Jesús? Contesten. ¿Alguno lo haría? Contéstele, mister, hombre. Contéstele. ¿Vendería usted todo lo que tiene para dárselo a los pobres? ¿Cómo es que quieren ser perfectos? Atesorando dinero. Malgastando en lujos. Nuestro Señor nos da la medida de la perfección. Vende todo lo que tienes, repártelo entre los pobres y sígueme. Vuelvo a preguntar, ¿alguien de ustedes vendería lo que tiene y lo repartiría entre los pobres? Contéstele, hombre, mister. Contéstele, mi jabalosa. Y como aquel padrecito seguía sermoneando y preguntando, queridos hermanos, y como Herculano empujaba al yanque para que contestara, en una de aquellas preguntas, el yanque quiso usar su nueva frase. ¿Sería capaz de dejar todos sus bienes? ¿Alguno de ustedes sería capaz de vender todo lo que tiene y de repartirlo entre los pobres para ser perfecto como Jesucristo? Contéstele, patrón. ¿Sería capaz uno de ustedes? Contéstele, patrón. Oh, yeah. ¿Dar de comer al hambriento? Mi contestar. ¿Vestir al desnudo? Óigame, y haga bien la guatusa. ¿Dar de beber al sediento? Oye, el vulgar bien sobresaliente. Y use la frase nueva que le dije yo. ¿Alguno de los presentes sería capaz de vender todo lo que tiene, de repartirlo entre los pobres para ser perfecto como Jesucristo? Esta decir menos, padrecito. Mi no querer volver a ser pobre. Esta decir menos. Esta decir menos. ¡Saquen ese yanque vulgar! ¡Sáquenlo de la iglesia! ¡Sáquenlo! ¡Dios mío! ¡Míter! ¡No, no! ¡Que esta gente lo mata! ¿Pero qué pasar, fulano? ¿Qué pasar, por favor? No, si usted quiere, se queda. Hay que lo maten a usted. ¡Lo veo, míter! ¡Esta, dijo Mena! ¡Yo no me quedo aquí! ¡No! Hay que saber usar el idioma, güicho. Saber usarlo y en el momento oportuno. No es cuestión de nada más hablar uno lo que quiera, no. No es así la cosa. ¡Ahí nos vemos!